88.3 MHz. Las voces libres que simbran senderos pasan por Radio Sur. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, lunes otra vez, 17 horas, todos los días un poco, nuevamente en Radio Sur 88.3 FM desde Parque Patricios. Y bueno, se viene la lluvia, señores, 25 grados, pero pesado, como 200 de humedad más o menos. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, aire, señores. Y señoras. Y señoras. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenido, Damián Morinelli. Soy yo. A esta mesa de lunes, la mesa de deportes. Mesa que estamos acostumbrados a vivir cada día que pasa luego de este fin de semana, luego del fin de semana. Que es el momento de distensión, entre comillas, entre para comillas, mucha gente. Porque ahí van a bailar a la Creamfield y los acuchillan. ¿Viste? Tres, ¿no hubo? Sí, aparentemente. Parece, si la organización dice que no hay ningún muerto, algunos dijeron que hubo muertos. ¿Sí? La cosa es que se desmadró. La organización no vio venir la movida y entraron malvivientes con faca y entre baile de vigueta, entre negra y corchea del bombo, se apuñalaron. Hubo alguna, sí, alguna peleita por ahí. Pero sí, no vamos a hablar, no vamos a entrar con la pálida. No, mucho hurto hubo también. Mucho hurto. Me comentaron. Hugo Curto, sí. También. No sé, Hugo no fue a bailar. No sé si fue. Marley va a ese tipo de fiestas. Marley, no Bob. Yo lo he visto en una fiesta en La Rural de un DJ que en ese momento era número uno del mundo. Estaba Alejandro Vieve, ¿cómo se dice? Conoce el nombre de pila, ¿no? Sí, yo desconocía claramente que se llamaba siquiera Alejandro. Sí, estaba ahí bailoteando con otros muchachos. Bien, haciendo una ronda. Sí, y ahí como en la uno. Primaria. Yo en la primaria bailaba rap, no sé si usted le conté alguna vez. Me han contado, sí. Pero nunca la verdad que lo tendría que haber visto porque... Mire, si tiene tiempo le cuento dos cosas de esa época excepcionales. Yo bailaba rap. Muy con Yacimel. Claro. Al ritmo de Yacimel y de MC Hammer. Esa era mi época. Y Vanilla Ice, ¿no era el otro que Vanilla estaba ahí Ice, también? Ice Baby. Y entonces íbamos a la fiesta de los colegios. Las escuelas, para juntar plata para viajes de egresado, organizaban junto con los séptimos grados unos bailes. Bailes. Que algunos padres, esto como la escuelita de fútbol, cuando llevan a los chicos, que después los padres ya están más exacerbados que los niños, gritando desde afuera: ¡pegale, matalo! Esas cosas. En el caso de los bailes, se ve que en algún momento empezaron a ver que era un negocio. Y entonces ibas a unos bailes que tenían bolas de espejos, t-jockey en tarimas, estrobos, haciendo tirando flashes por un momento, y máquinas de humo también. Esto estoy hablando del Distrito Escolar 10. Creo que nunca fui una tan Belgrano. Pro. Nunca fui una tan pro. Las mías eran mucho más. En un gimnasio. Pero usted no iba había a mis hermanos. Bueno. Era más a lo norteamericano lo suyo. Claro. Fiesta de gimnasio tipo de la prepa. Pero cero cotillón, cero decoración, nada. Era el gimnasio donde jugaba al básquet. No le ponían la guirnalda. Nada. Por y donde jugaba al básquet, ¿tanta gente iba? Sí, porque era del colegio. Era los de séptimo hacían y íbamos todos. Claro. Cuarto, era un colegio grande el suyo. Es un colegio grande. Mucho anónimo ahí. O sea, vas al baile, había mucha gente que no conocías. Ah, pero bueno, mucho colegio de chicas en los alrededores. Entonces. Ah, uno iba ahí. Claro. Ahí era el mejor peinado en la semana, ibas practicando el jopo. Claro, el jopo arrancaba el lunes el jopo. Para que el sábado saca la cancha. Esté bien suflé. Como un entrenamiento. Qué hermoso. Bueno, entonces íbamos así, bailar rap. Y yo tenía unas camperas. Que de jean nevado. Una campera que en un momento logré que hiciera mi abuela. Mi abuela es modista, te la conoce. Tengo el gusto. De hecho, el sábado ha cumplido 80 años. Uh-huh. Muy contentos todos de haber hecho la milonga. Y unas camperas con unas telas que te la voy a decir. 6 pilas llevaba la campera esa porque brillaba. Entrabas al baile y brillaba. Y esa era una de las cosas que le quería contar. No sé por qué llegamos acá. Ah, que no sé, que lo que hacía uno el fin de semana. Sí, vos me decías que rapeabas. Sí, que bailábamos rap. Y la otra. Ahí está con Alberto Romero, co-conductor de este programa los días miércoles. Alberto Romero, antes de hacer cine, antes de ser incluso una promisoria figura del guionismo argentino. Él bailaba conmigo rap y hacíamos unos pasos en conjunto. ¿Puede ser alguna remake de eso? ¿No hay un registro fílmico? No, debe haber registro fílmico no. Sí hay algún recital que hemos tocado juntos, él tocaba la guitarra, cuando yo tocaba la batería, éramos muy chicos, y hay un registro fílmico que no sabemos bien dónde está, tocando en la YMCA, la Young Men's Christian Association. Y eso explica, en el centro, explica un montón de cosas, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Toda nuestra adhesión, nuestros domingos en la misa, todo eso. tocamos ahí juntos, hay un fílmico de eso. Eso fue séptimo grado, primer año, si mal no recuerdo. Pero qué apenas burretes. Empezaba la vida. Y bueno, y lo otro que en una época se empezaron a usar botas tejanas, no sé si ustedes se acuerdan. Sí, no llegué a usarlas. Sexto grado era rap, séptimo grado era rap con bota tejana. Era una especie de mutación, ¿no? De la onda. Claro, un rapero tejano. Y he salido de mi casa más de una vez para ablandar esto que dice usted del jopo que arrancaba el lunes. Ablandar para la bota. Ablandar la bota, porque si no, uno no podía bailar con todos los muñones. Para ablandar la bota salíamos a jugar a la calle, a hacer nuestras tropelías de barrio, claro. Digamos, los rinrajes. Lindo correr con bota, ¿no? Y, patina, ¿sabes? Un poquito. Se sufría una eternidad. Pero la bota era para ablandarlo, el resto del atuendo yo me tenía que poner cualquier cosa porque íbamos a estar en la calle dando vueltas. Claro. He usado, y esto lo confieso aquí, y espero que no se repita en grandes medios, he usado jogging con pitucón y bota tejana. Con pitucón y bota tejana. Eso tiene que haber un registro fotográfico, aunque sea. Si hay algo que todavía me pregunto al día de hoy, es cómo hacíamos para ir los fines de semana y conseguir así como alguna noviecita con esa pinta. La verdad. Porque cada tanto pintaba así una vuelta manzana de la mano con una, una compañera helado. Que uno había encontrado en uno de esos bailes. ¿Entiendes? Seguro. Pero no en jogging con tejana, ¿no? 17 y 8 minutos. No, al baile íbamos con jean, con vaquero. Y costaba un perú. A las 5 de la tarde empezaba a cambiar porque había que ponerse el. Pregunta clave: ¿el jean iba adentro de la bota o por fuera? No. Eso fue de una generación anterior. Bien. Iba por afuera. Iba por fuera, o igual sea. Quedaba igual de mal. Quedaba igual de mal. Era una especie de funda de jean sobre PVC, no sé, una cosa horrible. Y antes, por ejemplo, en la época de Gloria Estefan, 80s, el jean adentro de la bota tejana, una cosa impresentable. Impresentable. Después vinieron las botitas cortas de Pocho la Pantera. Cubela, ¿usted no se acuerda? La botita tejana corta de que usaba Pocho. Qué hermosa. Hermoso. Una cosa inigualable. Bueno, la moda, la cultura, ¿no? Va todo un poco de la mano. Y la cantidad de años que tenemos. Son cosas que yo creo que se van pasando de generación en generación. Y hoy es un buen día también, porque todo tiene que ver con todo. Hoy es el día de la tradición. El día de la tradición. Cubela también, ¿viste? Cubela también clavaba bota tejana. Hoy es el día de la tradición. Hoy es el día en que nació José Hernández, ¿entiende? La persona que escribió el Martín Fierro, que para que después todos se agarren de las boleadoras de Martín Fierro para decir que son parte de la identidad argentina y el gaucho y todo eso. ¿Estás hablando de Ivo Cutsarida, quizás? También, también. No, porque sí, como él fue el que lo nombró al Martín Fierro en estos últimos tiempos. Sí, después le preguntaron cuál era el nombre de la esposa, por ejemplo, y alguien lo vapuleó bastante. Y ahí estaba Telúrica, ¿no? La tarde. Que acá entre mate y mate, charlando con el amigo Morinelli, teníamos... Ahí ya vamos viendo cómo la nube va cubriendo el sol y la tarde... De a poco se va y entra la noche, y en el anochecer el campo y la soledad. Y la soledad... Y el calor de la oveja, ¿no? El calor de la oveja, le iba a decir justo ese de para ese lado, ¿no? Me imaginaba. Y la oveja sola en el campo y el gaucho, recibiendo lo que ha aprendido de su padre, de su abuelo, de los tata, que le dicen así... Se encamina ahí a la oveja y la esquila con cariño. Y la oveja bala, ¿me entiendes? Sí, sí, vale. Bueno, y así, en la Argentina se tiene el Día de la Tradición como un día medio más asimilado al campo. Porque en las ciudades las tradiciones se transmiten de manera diferente, si es que las hay. Y además cambian con la moda. Pero no hay que confundir tradición con cultura, ¿me entiendes? Hay una diferencia entre la tradición y la cultura. La tradición quizás... Son cosas que algunos en pos del nacionalismo tratan de retener, dejándolas quietas, sin modificar. Y la cultura está en constante movimiento. Entonces la tradición vendría a ser como una especie de estatua, ¿no? Y tocar la tradición siempre trae algún resquemor para alguno. Por ejemplo, si Gardel, la figura de Gardel, ¿no? Gardel era cultura en su momento, ahora la figura forma ya parte de una tradición, la tradición del acervo musical porteño, por ejemplo. Y si alguien viene y dice, Gardel en realidad le gustaban las chicas, ¿se acuerda que en un momento hubo una teoría? No, de que le gustaban los chicos, gay. Los muchachos. Entonces ahí salieron todos así, los tradicionalistas, a que no toquen la figura porque el ícono es intocable, ¿me entiendes? Como con el Diego. También, bueno, el Diego no se lo puede tocar. De hecho no se lo toca, ¿no? Pero bueno, Hace barbaridades. Pasan por ahí está, alto. El Diego es otra cosa. Es algo que quizás con el tiempo sea parte más quizás de lo que es la tradición y no la cultura. Pero bueno, es simplemente para hacer este momento recordatorio del día, de la fecha. ¿Hay algún acto, en que nació José hoy? Hernández. ¿Hacen algo o no? Había por el ahí, gobierno sí. Nacional. Sí, algún acto, no sé si así a gran escala, ¿eh? Yo no he escuchado de un acto a gran escala. No, por eso, porque me llama la atención, yo tampoco escuché nada, pero... Ya va a salir algo. Si algo de la del Día de la Tradición se puede conectar con lo popular, va a salir algo, seguro. Pero bueno, usted sabe, ¿no? Siempre, cuando sale la tradición, sale el gaucho, sale el poncho, la espuela, y siempre el Día de la Tradición, estas cosas, están como más pegadas... Al campo del conservadurismo y no tanto de esto que del día a día, de la cultura distinta, menos sí, como dijiste antes, más en movimiento y no tan... Sí, la cultura cambia rígida, quizás cambia a diario prácticamente, más en estos tiempos, ¿no? Con tanta comunicación, y ya nos vamos a cualquier lado. Así es. Como siempre hacemos, y son I-14 casi. Agenda cultural antes de que nos vayamos más lejos aún. Hoy en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811, Almagro, va a haber una obra de teatro que se llama Yacarazo. Yacarazo. Yacarazo. Es una mirada a la soledad femenina desde la inmensidad litoraleña. Usted sabe, el yacaré, ¿no? En un pequeño pueblo, a las veras del río Paraná, una bestia mítica del lugar, el yacaré morado, se está devorando a todos los hombres. Jóvenes, adultos y niños son víctimas de un plan macabro y sistemático. Dora, Clara y Laura deciden convocar a las mujeres del Paraná a pelear contra el yacaré para así darle caza y hacerlos confesar sus crímenes. Una obra de teatro. Nunca damos mucho teatro. Este es un teatro under. Me interesó un poco la sinopsis de la historia. Hoy 21:30 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811, Almagro. Ahí está Yacarazo. La pueden ir a ver. Una cosa que les dejo así como para campearle, sí, los lunes al hay, temporal. Hay poco, ¿no? Generalmente los lunes. Así es. Hoy día de tradición y teatro. Simplemente, no mucho más. 17 y 15 minutos ya. Vamos a las noticias que estuvieron dando vueltas en los portales de la Argentina. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? ¿No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas? Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Chúpese un porongo y cómase un choto en el corazón de Montevideo. La mejor parrilla y casa de mate. Las cosas por su nombre. Un lugar ideal para toda la familia. Chotos al pan, chotos al plato, chotos con mostaza. ¿No se le hace agua a la boca? Además, los más exclusivos porongos tallados. Las cosas por su nombre. Atendido por empleados mal pagos y que trabajan a reglamento, vos. Muy bien, fue noticia esta mañana que explotó una, aparentemente una garrafa acá por Barracas. Dejó 9 heridos. Se habría originado con la explosión de una garrafa un tremendo incendio y de esas que se usan para soldar. Sí. Bueno, varios heridos. Parece que estuvo Telam y el SAME. Telam cubriendo, ¿no? Como periodismo. El SAME dice que encontró, hasta ahora, los trasladados son una mujer de 19 años con quemaduras en el 70% del cuerpo, un hombre de 21 y una mujer de 20 con quemaduras leves, una mujer de 58 y un hombre de 50 por inhalación de humo. O sea que no solo fue la explosión, el fuego, todo, sino que el humo, la para los que están ahí en la periferia del incendio, también sufren la intoxicación. Se produjo en Villa Fania al 1400, entre Azara y Jovelianos. Es acá cerca, en Barracas. Comenzó con una fuerte explosión que generó un fuerte ruido y muchísimo humo, le dijo un vecino del lugar a la agencia Telam. Se escuchó una explosión, salimos al balcón, había mucho humo y después empezamos a escuchar a los bomberos. Explotó aparentemente un horno o algún departamento de la planta baja, por lo que las aberturas volaron y están en la mitad de la calle, dijo esta persona. Después se pudo determinar que había sido una garrafa. Muchachos, cuidado con la garrafa es un elemento más que peligroso. Sí. Y bueno, damos noticias por la cercanía también. Denuncia penal contra los Rodríguez Larreta por el Metrobús Norte. Ya vinimos hablando durante varias semanas que estaban haciendo el Metrobús, que va todo por Cabildo, y la pretensión de continuarlo por la avenida Maipú del lado de Vicente López. Exactamente. Porque me parece que uno de los Macri llamó al otro de los Macri, que te hago pasar, si ya estoy ahí, ¿qué me cuesta? Te tiro 10 cuadritas más. Iban a ir hasta Villate, ¿no? Sí, parece que iba a ser un largo tramo. Hasta la Quinta de Olivos, más o menos. Un largo tramo. Así que, bueno, ¿qué pasa? Varias asambleas barriales denunciaron al jefe porteño, al jefe de gabinete porteño, perdón, Rodríguez Larreta, por convocar a la licitación del Metrobús de Cabildo sin que el convenio fuera aprobado en la legislatura. O sea, parece como que fue por las suyas y dijo, dale, liciten que esto se los arreglo la semana que viene, y una cosa en realidad debe esperar a la otra. Las obras de Metrobús Norte ya comenzaron y muchos vecinos y entidades manifestaron sus quejas por la posibilidad de que actúe como dique en caso de inundaciones. Integrantes de la asamblea, claro, porque eso va a tener, digamos, unas pequeñas... Sí, como, en el medio, como unas plataformas. Tal cual. Entonces eso, si el agua tiene que seguir barranca abajo y eso lo detiene, con la cantidad de agua que muchas veces corre en las calles de Saavedra y de Núñez... Va a ser río, digamos. Se puede atorar ahí y te indica la cosa y te hace crecer hasta que crezca la plataforma y pase por el otro lado. Sí, tiene... A veces, por ejemplo, el de 9 de julio, Maipú, tiene... Perdón, Maipú no, el 9 de julio. Tiene un bulevar en el medio, es como un gran bulevar y hay una alturita así como de 25 o 30 centímetros que en términos de agua que se estanque... Es bastante, imagínese, 30 centímetros aquí mismo, en este piso. No, no. Dios no lo quiere ni lo permite. Por favor. Y ya estamos llegando casi al enchufe, ¿me entiende? Sí. A los enchufes de abajo. Entonces es un problema. Y esto es típico, ¿no? Yo creo que no se les ha ocurrido la posibilidad de que el agua se endique ahí. Raro, ¿no? Pero los vecinos sí, porque son los que sufren directamente el quilombo. Especialmente, entonces... raro que no se les ocurra cuando en Blanco Encalada, cada vez que caen cuatro gotas, aparece una cuadrilla con un gomón. Sí, sí, el gomón siempre tiene que estar. Y estacionan al lado del kiosco de Blanco Encalada de Cabildo. Bueno, lo denunciaron los vecinos de Vicente López, la Asamblea de Barrio Mitre, los inundados de Saavedra, el Observatorio de Derecho de la Ciudad. Hicieron la denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Se hace extensiva la denuncia también a Guillermo Dietrich, que es el subsecretario de Transporte, y al presidente de la Agencia de Protección Ambiental, Juan Carlos Villalonga. Así que, bueno, vamos a ver en qué queda la cuestión de la denuncia, porque esto recién ingresa a la justicia. Usted sabe que los caminos de la justicia a veces... De todas formas, la obra está bastante avanzada ya por Cabildo, por lo menos lo que se ve está bastante avanzada. Sí, sí. O sea que marcha atrás. Los bondi van a ir marcha atrás. Sí. Sí. Sí. En fin. Hablábamos de justicia. Y acá un caso en que se innova en la justicia porteña, y es un caso que puede estar enmarcado en la ley de feminicidio. Un colectivero que mató a su pareja el año pasado en Villaluro, está por ingresar ahora el juicio oral, y entonces el Tribunal Oral en lo Criminal de la Capital, integrado por tres jueces, por eso es un tribunal, con sede en el edificio judicial de Paraguay 1536, en el banquillo de los acusados está Maximiliano Giujusa, a quien le imputan el feminicidio de Andrea Soledad Melo, que era madre de dos niños. Y bueno, parece que el tribunal primero escuchará la exposición del fiscal, que es Guillermo Pérez de la Fuente, y luego el abogado de la familia de la víctima, Fernando Bazano, y será la primera vez en la Capital Federal que habrá pedido de pena basado en la ley que entró en vigor el 14 de diciembre de 2012 e incorporó el inciso 11 del artículo 80, perdón con los números en la radio, es medio difícil, el Código Penal, el cual castiga con prisión o reclusión perpetua los asesinatos de mujeres cometidos por un hombre en el contexto de violencia de género. Parecería que este es como el primer caso que podría estar enmarcado en esa... en esa idea de la ley incorporada, o en ese inciso, en ese artículo incorporado en la ley, que, bueno, prevé penas para alguien que haya matado por el solo hecho de ser mujer, por un hombre que haya matado a una mujer. Es un caso de violencia de género, ¿no? No es un asalto en la calle, dame la cartera. Tal cual, a eso va la cosa. Porque tienen un vínculo, hubo toda una cuestión en el medio... Pero bueno, luego vienen algunos datos de feminicidios en el país y ahí se cuenta que se ha subido un 15% de 2012 a 2013, por ejemplo. Y en los primeros seis meses de este año, 129 mujeres fueron asesinadas. El 90% de los crímenes ocurrió en el mismo hogar de las víctimas y en la mayoría de los casos el asesino fue de su entorno íntimo, lo que indica que el lugar más peligroso para una mujer es su propia casa. Bien, picante el tema y por eso necesario también tratarlo con alguna diferencia, el tema de la violencia de género, dentro de lo que puede ser un juicio de asesinato, digamos, ¿no? Uh-huh. Un homicidio. Agravado, un homicidio también. Muy bien, tenemos... Usted dice legislatura porteña, ¿no? Sí. Por ejemplo, Mauricio. ¿Qué puede decir? Pero ahí todo el mundo, ¿qué pasa ahí en la legislatura? Llegan, nada. Hay que votar leyes. Ah, pero se no van. Leyes, todo. Sí. Te dice, sí, van todos, ¿no? Sí. Se llevan un montón de leyes, todos quieren trabajar y hacer un porcentaje de la cantidad de leyes y que al final de año le digan, yo voté... Llevé 100 propuestas de leyes, yo voté 54 leyes, todo. Pero, muéstreme el listado de leyes que estuvieron votando, señores. A ver, quiero ver. Y empiezo la cuenta. ¿Tenés? A ver, 192 normas sancionadas en lo que va del año. 91, ¿de qué son? Una es para Tinelli que se... Sí, ahí está. Destacadas. ¿Gané? Ganaste. Vamos. El 47% de las leyes porteñas... Escuchaste bien. 47. El 47% de las leyes porteñas son distinciones y nombres de calles. O sea, excelente. Tenemos ciudadanos ilustres, personalidades destacadas, El Enzo, por ejemplo. ¿Ah? El Enzo. Feynman, que lo devolvió. ¿Feynman? Ah, claro. José Pablo. Si estaba pensando en el otro Feynman. José Pablo. Tinelli, que lo recibió. Sí, está lo bien. Destacada. El momento más importante de su vida, dijo más o menos. Bueno, está bien. Para quedar bien con Mauri. Claro. Con Dios y con el diablo. Día del autocuidado, por ejemplo, también se votó. Día del politólogo. ¿Qué es el autocuidado? Perdón, no sabes. Día cuidarse que, a según, sí mismo. Te tenés que bañar ese día. Ah. Mínimo ese día. ¿Y qué día es? No se sabe. Estamos acá contabilizando. 34 de octubre. Los porqués. Día del corredor inmobiliario. Acá les mandamos un beso a los inmobiliarios que todos los miércoles enorme. Tienen su programa en Radio Sur. Es el día del corredor inmobiliario. No sé si es lo mismo que el día del inmobiliario. Que habría que ver. Implica ahí, no sé. Bueno, en fin. Nada, claramente más de uno levantó la voz y dijo, che, maestro, ¿qué está pasando acá? Tenemos que limitar. Bueno, hubo alguien que se le ocurrió limitar a 60 por año el tema de las personalidades destacadas, porque si no, inflamos claro. los números, como que estamos votando leyes, laburando a destajo por conseguir un marco legal irreversible, infalible en la ciudad de Buenos Aires, y tenemos aparte, acá, personalidad destacada, le cambiamos el nombre al jardín Ñañitas por Disney World. Ese pero tipo yo pregunto, de ¿qué hacen? Se sientan y dicen, bueno, yo quiero proponer a Tinelli, ¿y qué? Empiezan a debatir, no, porque Showmatch, no sé qué, porque la enana feudal, eso son las discusiones, yo me muero, son geniales. Yo no sé si esto, atento a la cortina, campana, cuando quiera, yo no sé cómo funciona, no sé si es del lado, por ejemplo, ¿no? Alguno, che, necesitamos catapultar a... Sí, seguimos con el separador que continúa. Campana, por favor, campana. No lo rete a Campana. Y bueno, pero se dio el golpe con la Radio Capilla el otro día y ahí lo tenemos. Bueno, 17 y 26 minutos. Tenemos que hacer un pequeño adelanto, pero además también hay algunas noticias de deporte que podemos adelantar hay en la primera sí. parte, ¿le parece? Hay algunas, sí. Le decía que no sé cómo funciona lo de Tinelli y todo eso. No sé si es que alguien se acerca y dice, che, dale un empujón a Tinelli que lo tenemos que catapultar. Claro, tiene 18 o al revés, no sé si hay dinero de por medio. No quiero entrar en detalles. No. Porque tampoco es... También lo distinguen a Carnota, por ejemplo, o lo distinguen a Lenzo. ¿Qué hay detrás de eso? Para mí es más una cuestión de números. ¿Qué quiere que le diga? Tenemos que llegar a 200 como productividad de la legislatura. Claro. Y entonces te meto 100 y qué sé yo. Claro, también gastar presupuesto de cultura puede ser. El catering flop. también que la van a poner con destacada en cualquier cultura. Momento. De la culotura. La van a poner destacada de la culotura. 17 y 27, vamos a un adelanto de deportes. Hoy lunes con Damián Morinelli aquí en Todos los Días un Poco. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte, de 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda, y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que más de 1000 aves mueren anualmente por estrellarse contra ventanas? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. La Gorda se ríe de la muerte en los datos al pedo. La semana pasada encontré una torcaza muerta en la entrada de la casa de mi padre, que tiene un vidrio grande. Sí. Y se ve que pobrecita venía a todo trapo y le dio derecho. Se encontró directamente con esa... Ya estaba fría, así que había muerto hacia... ¿Fría? ¿Que la tocó? Sí, claro. ¿Tocó la torcaza? Y tenía que tirarla en la basura, ¿qué le iba a dejar ahí? Sí, pero ¿la agarró con qué la agarró? La agarré y después me limpié con alcohol las manos. Así, pero... así le quedan los dedos. Y bueno, puedes decir que tiene que ver, no. Bueno, pero es pobrecita, hay que darle santa sepultura, que es en una bolsa de basura. Tampoco voy a hacer un pozo en el... No, eso está bien, ¿no? Está bien, sí, sí. Aparte uno la deja muerta ahí, pasa un nene, ¿y qué pasa? No, un nene. Eso está claro. No tenemos el detalle, pero la torcaza es la... es prima linda, hermana la de la paloma. Sí, es pero linda, no, la torcacita. Paloma, usted ya sabe lo que pienso de la paloma. Sí, ya sé. Con materia de deportes, es con materia, rata sí, es una rata con una. Con materia de deportes tenemos el escándalo Merlos. Pero Merlos Place. Merlos Place. Sí, el Place va a tener que buscar Merlos porque no sabe dónde esconderse ya. Bien, qué bien que está con el inglés. ¿Viste? ¿Viste? que tiene varios capítulos y paradójicamente se suman cada vez más declaraciones, acusaciones, unas demandas, hay de todo para el escándalo Merlos. Tenemos la continuidad, o mejor dicho, la finalización de los Juegos Evita, que arranca esta semana. El cronograma da juegos a partir de mañana, así que después le voy a recordar, el que quiera irse a Mar del Plata a ver las finales, puede ir a partir de mañana, arrancan. En realidad arrancaron a partir de hoy con la ceremonia inaugural, mañana arrancan las actividades para los chicos, deportivamente hablando. Y la historia de un buen hombre. Gentilhombre. Un gentilhombre que vivía muy, muy lejos de la... Bueno, en realidad no tan lejos, pero lejos de la capital de Santiago del Estero. Y un día se le ocurrió hacer algo, tuvo un sueño, y lo llevó de la nada misma, lo llevó a cabo. Un genio. Así como arrancan los sueños. Exactamente. Desde un plácido descanso a un plácido domingo, por ejemplo. El sueño, aunque a una obra de arte, quiero decirle, ¿entiendes? No, ahora entendí, cantante. Sí, no, no. Bien. Obviamente. 17:30 horas, vamos al informativo, la tanda y volvemos para todo el deporte traído de la mano, de la voz del señor Damián Morinelli, aquí en Todos los Días un poco. Dale, dale, dale. Entérate de lo que pasa en la ciudad, Todos los Días un poco. Sin clases, los gremios de maestros nucleados en el Frente Gremial Docente Bonaerense pararán mañana y el miércoles, mientras que los agrupados en UDOGBA harán lo propio el jueves y viernes. La medida de fuerza por reclamos salariales fue confirmada la semana pasada por la organización que agrupa a los principales gremios del sector, liderada por FEB y SUTEBA, y también integrada UDA, AMET y las privadas de SADOP. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Leche vegetal. Bolivia inaugurará el próximo día 20 la primera planta del mundo productora de leche de quinoa, uno de los alimentos más codiciados a nivel internacional por sus valores nutricionales, informaron ayer fuentes oficiales. Según Oscar Alcaraz del Castillo, director de la empresa estatal Pro Bolivia, el complejo está ubicado en el municipio de Uyuni, al sur del departamento de Potosí, y fue ensamblado por técnicos nacionales, o sea bolivianos, con el asesoramiento de expertos peruanos. Paraguay. Automotriz Guaraní, el grupo Reimpex, la primera firma ensambladora de vehículos de cuatro ruedas en Paraguay, produjo hasta el jueves último los primeros 67 camiones de carga. José Samaniego, titular de la firma, dijo que también tienen planes de expansión en materia de fabricación local de algunas partes importantes. Uruguay. La guita fuera, los depósitos de argentinos en Uruguay ya son récord y una ciudad se consolida como plaza financiera. Las colocaciones en moneda extranjera de no residentes suman casi 4.300 millones, en su mayoría de argentinos. Y el destino del dinero se radica principalmente en Colonia de Sacramento. Informó para Radio Sur, Todos los Días un poco. El sur es nuestra identidad. Melodías y palabras. Voces y armonías. Por eso es bonito y como se riega la verdolaga. Radio Sur, Radio Sur 88.3. Cuando escuchen esto, va a ser demasiado tarde. Maten al mensajero, una revista para lectores. Novelas de folletín, historietas, aguafuertes, literatura juvenil y mucho más. Encontrala en puestos de diarios de Capital y Gran Buenos Aires o buscanos en Facebook. Maten al mensajero. ¿Sabías que los trabajadores tercerizados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por trabajo genuino con derechos laborales. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. En Calle Viva. En Calle Viva. No hay solo dos campañas. Todos los lunes a las 18 horas. En Calle Viva. Por todo lo que nos falta. Radio Sur 88.3. Y Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. Dice que la mate y sale un nuevo. Cállate, buena. 88.3 MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Antes de tomarte el subte o el bondi para ir a laburar, antes de volver a casa, mientras vas de un lado al otro, hacé una parada rápida por el kiosco. Kiosco La Familia, Monteagudo al 100, justo enfrente del parque. Golosinas, cigarrillos, bebidas, todo lo que un kiosco tiene que tener. Pero además, somos familia. Gente que te atiende con la mejor. Pasá por el kiosco y sentite de la familia. Kiosco La Familia, la parada obligada en Parque Patricios. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Rock and roll. Así es. Segunda parte de este programa. Sí. No, mirá que en un ratito arranca Huracán, ¿eh? Sí, tiene la tenemos gente de, el ojo del huracán. Ya están presentes por ahí, así que vienen a hacer la transmisión. ¿Contra quién juega el Huracán? Con Santa Marina de Tandil. Santa Marina de Tandil. ¿Sabes que compartí? Me acuerdo que ese era el equipo que jugaban contra River, ¿se acuerda? Sí, ha jugado contra River, me acuerdo. ¿Duele lamentable, eso, de alguna duele, manera? Duele, sí, exactamente, a puerta cerrada juega Huracán. No, sí, duele. Que te diga no, la verdad, obviamente. Duele. Pero qué bien que está jugando River, yo vi el partido entero allá. Sí, más o menos. Bueno, faltó Piculici, que le da un orden. Obviamente, Piculici tiene una visión de juego distinta. Lo que le falta, lo que le va a faltar para mí, punto de vista de River, es resto físico de acá al final del campeonato y de las semifinales de Sudamericana. Sí. River no para más, juega el miércoles contra Estudiantes. Corren mucho esos muchachos. Corren mucho. El tipo de juego... los hay poca rotación. Hace fuerte, rápido. Sí, hay poca rotación en el plantel, así que la mayoría de los jugadores que juegan son los que vienen jugando de hace ya 3-4 meses. Hay mucha competencia, cada 3 días River ya no para, porque juega ahora el miércoles el partido que debe contra Estudiantes el día de la lluvia, el domingo anterior que se suspendió la fecha. Uh-huh. En realidad se suspendió River, el entretiempo de Lanús frente a Tigre, también tienen que este miércoles terminar esos 45 minutos. ¿Ganaba Tigre o empataban? Parece que empataban 0-0, según tengo entendido, ahí lo va a chequear Campana. Después juega el domingo, vuelve a jugar, juega contra Boca, el primero de los dos superclásicos. Después le toca a Racing. Ajá. Que Racing se tiene que jugar el todo por el todo en estos dos partidos, contra River y la fecha anterior. Sí. Porque todavía cuenta con chances matemáticas. Después juega la vuelta con Boca, o sea, todo a mucho ritmo y cada 3 días. Así que hay que ver, yo no creo que a River le dé el físico. Esa es mi sensación. Sí, más que preocupación, mi sensación. Sí. Lo vengo diciendo hace ya unos cuantos meses. Es muy complicado mantener el ritmo en dos... Iban 0-0. Iban 0-0, entonces bien. Lanús frente no a... No le falló la memoria, Morita. No me falló, en este caso. La memoria Nelly. Sí. Bueno, decíamos que viene la gente de Huracán, pues juega con Santa Marina, y te iba a decir, Santa Marina de Tandil, sí. Obviamente es de la ciudad de Tandil, y yo estuve en Tandil la única vez que fui a Tandil a visitar... A comer salame. Compartí el complejo con los muchachos de Santa Marina. Sí, desayuné con ellos. ¿Por qué? ¿Porque durmió con ellos también? No, porque el horario del desayuno era para todos el mismo. Ah, ¿en el mismo hotel? Era un complejo de cabañas. Ajá. Así que estuve con los muchachos de Santa Marina. Ese fin de semana jugaban con Guillermo Brown de Madryn, otro ex rival de River en la B Nacional. Y me acuerdo que ganaron 1-0 ese fin de semana, así que les traje suerte. Yo creo que aclarar que nos reímos por River, no por los equipos de la B. No, dieron gran batalla. Obviamente. Sí, yo lo entendí, No sé si la gente. Bueno, el escándalo Merlos, ¿qué pasó? Parece que Lanús sigue jugando en este momento, está terminando el partido de Lanús contra Arsenal. Se subió al tren de Gallardo. Sí. Bueno, pero fue algo muy extraño, realmente fue extraño. Explíquemelo porque yo no lo entendí. dan 5 minutos de descuento. En el último minuto de descuento, Lanús empata el partido. O sea, dan 5 minutos después de los 45 del segundo Exactamente. Tiempo. Exactamente. Bien. Empata el partido. Tiempo adicional, 5 minutos, dice el señor. Bien. Sin mediar que haya agregado más tiempo, reponen de la mitad de la cancha y el juego continúa. Continúa. Llega un momento en que Lanús hace el tercero. Cuando termina de hacer el gol Lanús, el partido automáticamente se termina. ¿Qué quiere decir eso? Que no se repone del medio. Al no reponerse del medio, el gol no es convalidado. Y eso es lo que aduce Julito Grondona, que hoy hacen chistes en varios medios diciendo si Grondona estaba vivo, esto no pasaba. Estaba claro que no pasaba. Pero, bueno, Julito Grondona... Dan los 5 minutos, juegan. ¿Cómo venía en el último minuto? 2-1 ganaba Arsenal de Sarandí. 2-1 ganaba Arsenal. Sí. Bien. En el último minuto. En el último minuto de los 5 esos que habían agregado. Empata Lanús. En el minuto justo, cuando se cumplía el tiempo. Bien. Mete el gol, listo. Uh-huh. Entonces dicen, bueno, vamos todos al centro de la cancha. Reponen y continúa el juego. Ya se habían cumplido los 5 que había adicionado. Sí. Llegan 6, 7. No terminaba nunca el partido. Hace el gol Lanús. El tercero, para ponerse 3-2. ¿En qué minuto? Complementarios. ¿Qué minuto iba, Gaby? ¿Te acordás? Ya iban como... El tercero de Lanús, ¿qué minuto iba? 50. Ya iba, 50. Y creo que según... un poco, sí, creo que iban 8 minutos en total. Desde los 45, digamos, 53, 8 minutos. Ah, dio 3 minutos de Changuí. No, nadie sabe bien por qué. ¿Por qué? Claro. Claro, se armó un quilombo bárbaro y, de hecho, el partido no se reanudó. Y eso es lo que dice Julito Grondona, ¿sí? Dice, vamos a pedir que no se sancione el tercer gol de Lanús. Claro. O sea, que no se repuso el medio y hay un antecedente, según leía recién, de River contra Huracán de Corrientes en el 96, creo que fue. Ajá. Un antecedente de que el partido se cambió el resultado por una situación similar. Un quilombo en ese momento también, agresiones, qué sé yo. Así que bueno, Julito Grondona está diciendo que va a presentar a Arsenal... va a ser una presentación para que el resultado sea 2-2 y termine en 2-2. Sí, dice, si a Merlo le pones a hacer la cuenta para las 12 del 31 a la noche, termina brindando el 10 de enero. Sí, es muy probable. Espero que la familia de Merlos esté más al tanto del reloj. Qué fenómeno. La cosa es que es muy extraño. Es raro que estando tan comunicados con los intercomunicadores, con los jueces de línea, ninguno le haya dicho, che, mirá que... Te estás pasando un rato. Un poco. Claro, y bueno, la suspicacia, ¿no? De cuánta guita le pusieron, ¿eh? Porque... Esto porque beneficiaría claramente a Lanús, pero entendemos... que es un perjuicio al líder del campeonato. Eso es lo que... Por eso decían cuánta guita le pusieron y eso. De hecho, River empató, y si Lanús hubiese empatado, hubiesen sido 4 puntos todavía la diferencia. Ahora son 2. Claro, pero hay que ver si se convalida este... Vamos a ver qué pasa. Es muy complicado. Pero gol adentro de la red. Es muy complicado que en el fútbol argentino vuelvan atrás. No sé, realmente tiene que haber demasiada injerencia, demasiado poder para que no pase. En el medio del escandalete apareció un señor con un arma de fuego dentro de la cancha. Uh-huh. Que, según dicen los que estaban ahí, gritó el tercer gol de Lanús. Discutió con Palermo. Trató de separar al árbitro cuando se lo iban a comer crudo. Uh-huh. Cuando hay, por reglamentación, no se puede ingresar, ni siquiera los policías pueden tener armas de fuego dentro del estadio. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacía ese hombre con un arma de fuego dentro del estadio? Ah, pero eso tiene explicación. Al toque yo se lo explico. Dígame. Inmediatamente. Era un arma de cotillón que le estaba llevando de regalo a esa persona. ¿Tuviste cerca? A un hijo. ¿Tuviste cerca? Que estaba por cumplir los 15. Bueno, vos fíjate que es el encargado de seguridad de Lanús. Tiene un hijo que trabaja con él y este fue el muchacho que iba con el chumbo en la cintura. Ah, ya le sacaron la ficha, ¿saben sí, quién es? Saben quién es. Y el presidente de Lanús hoy dio una conferencia de prensa y dijo que el arma estaba descargada. Así que no sé por qué hacen tanto quilombo con un arma descargada. Claro, será solamente son giles. Sí, yo la uso nada más que para dar culatazos. Sí, y amedrentar. Bueno, la cosa es que vamos a ver qué pasa con eso también, porque Lanús puede llegar a recibir algún tipo de sanción en su estadio. Acá puede pasar, yo te lo dije desde que falleció Grondona, acá puede pasar cualquier cosa. Hay que esperar. Nada más, mañana hay reunión de comité ejecutivo, veremos qué pasa mañana. Se van a comer el hígado. Seguramente. Eso por el lado del campeonato de primera división, que como decíamos recién, son 2 los puntos que lleva River. Uh-huh. Que ahora se le viene complicada, tiene que jugar con Estudiantes. Después recibe a Boca la otra semana, entre semanas juega con Boca. Racing en el medio y otra vez Boca, sí, por las semifinales de Sudamericana. La verdad que está yendo el campeonato, hay muchos equipos que bueno, Independiente, por ejemplo, perdió terreno al caer con Gimnasia este fin de semana, que era otro los que estaba ahí prendido. Todo da la sensación que se va a definir entre River, Lanús y Racing. Eso es la sensación que da. Vamos a ver, faltan 4 partidos más y ahí veremos cómo. Ya está, al toque. Sí, no se despega nadie, todos prendiditos. Ya termina. Estamos todos en el medio de la convocatoria de Tevez a la selección, que ya vi en infinidad de medios los horarios en los que va a jugar Tevez. Las fotos de Tevez vestido con el buzo, un humo gigante. Te lo venden como de cualquier vez que manera. Se quedó afuera también, que había humo y humo alrededor. Sí. Yo creo que debe tener algún tipo de convenio para que lo nombren cada rato, ¿no? Muchos amigos. Sí, ponele. Bueno, por el lado de los Juegos Evita, te decía que están las finales, en Mar del Plata. Arrancaban hoy, en realidad arrancan mañana las actividades deportivas. Y entre ellas está, por ejemplo, el fútbol de 11, juegan mañana el sub-14 masculino y el sub-16. El fútbol de 7, juega handball mañana. Handball. Se dice handball. Sí. Juega el rugby, tipo que sí. Juega el hockey, tipo que también. Sí, estigmatizando. No, para nada. Volei de playa y mañana también, así que que está por allá, por la Bristol, se puede dar una vuelta a ver las finales de volei de playa. Qué lindo. Y mañana, para mí, el evento de mañana es 8:30 a.m, la final de sapo. ¡Sapo! Sí, eso señor. Es una tradición, ¿me entiende? Hoy en el día de la tradición. Mañana a las 8:30 a.m, adultos mayores hasta la 1. Yo quise comprar una vez una mesa de sapo. ¿Usted sabe lo que sale? Sale carísimo. ¡Carísimo! Carísima sale. Le hice una con cartón corrugado, no habría quedado muy bien. No, aparte con la humedad no es muy buena. Muy buena. Las monedas atraviesan el cartón. Tenía una cajonera vieja, ¿viste? Viste que tiene como un molino. Tiene que tener el molinito. Para que, bueno, en fin. Sí, sale muy caro, pero es divertido. Una tarde después de un asado. Eso, un metegol te hace la tarde. Exactamente. ¿Sabes dónde juegan? En el estadio el mundialista de Mar del Plata, en el José María Minella. ¿Mira? Ahí se juega, en el medio del círculo central. Un sapo gigante. No sé, calculo que sean las instalaciones de adentro del club. Pero bueno, mañana la final de sapo. Mundial de sapo, así, estadios completos de gente viendo como alguien revolea una moneda. Si fuésemos como la cultura yankee, yo no tengo ninguna duda. ¿Vos viste lo que son, por ejemplo, las finales de bowling que a veces pasan por ESPN? ¿Lo viste? Hay 5.000 personas mirando eso. 5.000 personas mirando eso. Porque son como los chinos, son un montón más. Es verdad. Consumen cualquier tipo de cosas, incluso bowling. Bueno, mañana entonces la final de sapo, para el que quiera que esté en Mar del Plata, esté escuchando por internet. Voy a estar ahí mirando. Sí, esto es hasta el 15. Hasta el 15 de noviembre son las finales y ahí ya se entregan las medallas. Medalla y beso para todo el que gane. Y el que pierda también. Excelente, las noticias hasta ahí. Vamos a la historia. A la historia que siempre viene cada lunes en relación con el deporte. Deportistas. Ejemplos de vida. Claro, este caso va más por el ejemplo de vida y cómo hacer realidad un sueño. Ajá. ¿Sí? Ese es el manual, digámoslo así. En los confines de la capital de Santiago del Estero, en realidad ya alejado, más alejado de la capital, cerca de los montes, un paraje, mucho calor, poco árbol, algunos pero poco, mucha tierra volando, ¿sí? Un humilde trabajador se propuso construir solo con sus manos una cancha de tenis. Sí. Hay un documental hecho por Mariano Melamed, que se estrenó hace un año en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, CCC. El CCC, el 8 de octubre creo que se estrenó, que se llama La Cancha y relata la vida de este hombre llamado Rubén Garnica. Ajá. Que según dice en el documental, en la voz en off que relata el documental, dice que no tiene ni posición social, ni vínculos, ni dinero. Y su sueño... Que era el posición de... sí tiene uno. ¿Cómo lo tiene? Bueno, posición. Eso es lo que dice. Yo te digo lo que dice la voz en off. ¿Sí? Eso es lo que dice. Sí, era un changarín en realidad. Un trabajador golondrina se lo llamaba. Sí, ¿sí? Hacía de las todo. Cosechas. Exactamente. Decía en el documental que su sueño a priori estaba destinado al fracaso. Pero era hachero, ¿sí? Y como decíamos antes, peón golondrina que iba a las cosechas de algodón y no me acuerdo qué de otra cosa más. Se ganaba, digamos, su pan así, y de noche empezaba a cortar un árbol, sacaba unos cascotes de un terreno baldío que estaba ahí, sacaba los cascotes, y a poquito, de la nada, en un terreno fiscal que estaba flojo de papeles, parece que estaba flojo de papeles, fue levantando un barrio, ¿sí? Y al costadito de ese barrio que no tiene ni cloaca, ni luz, ni gas natural, absolutamente nada. Barrio, nada, un enclave, una posta. Exactamente. Al costadito empezó a armar su cancha de tenis. ¿Cancha de tenis? Sí. ¿Cómo nació este amor por el tenis? Bueno, dice que tenía una radio que era el único medio de comunicación que tenía. Atento. A finales de los 70, ¿eh? Atento a la radio. Calculo que una espica. Será una espica, ¿no? Algo que enganchara alguna onda. Antes hablábamos con Campana de las Siete Mares. Sí, las Siete Mares. Mi padre tenía las Siete Mares. Qué lindo esa, que tenía onda corta para todos lados. Escuchaba radio china, radio... Sí, sí. ¿Seguirá viendo, o sea, seguirá transmitiéndose a través del aire ese tipo de onda? Esa charla tuvimos con Campana hace un rato y, claro, acá en Capital es muy complicado. Hay mucha interferencia AMística. Yo quiero hacer un viaje con una de esas Siete Mares y a Lunitorco vamos. Y ahí lo ponemos y empezamos a ver si enganchamos radio alemana. Bueno, acá el compañero Campana. La de Venus, escuchas en el Uritorco. Muy bien. Está bien. El compañero Campana escuchó la radio de una radio de Cuba, de Radio Rebelde. Ah, Radio Rebelde. Desde Rojas, ¿no? Estuviste en Rojas. Sí. Born in Rojas. para fin de año, mira. Hacían los preparativos del festejo de la revolución. Dice Campana, escuchó en onda corta. Mirá que bien. Y hasta acá, mirá cómo... La tecnología. La tecnología es una cosa de lo... Bueno, la cosa es que tenía una radio y en ella se enteró que había un tenista o alguien que jugaba al tenis que se llamaba Guillermo Vilas. Entonces comenzó a seguir su trayectoria, todo a través de la radio, por supuesto, desde el Monte Santiagueño. La radio. Sí. A fines de los 70 esto más o menos, ¿no? Sí. Y a medida que Vilas se hacía cada vez más grande su figura a nivel mundial en el tenis, se obsesionó con tener una cancha de tenis, que era un deporte obviamente para pocas billeteras, ¿no? Porque en ese momento más todavía, no estaba tan, digamos, diversificado el tenis. Y quizás hacer la cancha no es lo más caro, ¿no? Pero después mantenerte ahí, la raqueta... Imagino que sí. Bueno, las raquetas las hacía con maderas, que las iba tallando, les daba forma y después les hacía los agujeros. Uy, quiero ver una raqueta de esa, ¿no? Bueno. No, genial. Tipo de pádel, o sea, es como la madera rígida sin encordado. Exactamente. No sé si encordado de qué. No, imposible. ¿Qué sé yo? Meter una mulita que ande por ahí. Él lo que hizo es visualizar una raqueta de tenis y decir, bueno, a ver, yo tengo un pedazo de madera, ¿cómo hago una raqueta de tenis? Bueno, la talló, le hizo los agujeros, sí, como para que el aire, digamos, no haga resistencia cuando uno va a pegarle y listo. Un genio. Esto decía en el documental el mismo Gárnica. Ser pobre y querer jugar al tenis no parece una buena idea. Pero sin embargo, no me importó mucho. ¿Qué hizo? Comenzó a cavar un pozo en la tierra arcillosa, sí, de donde estaba, donde necesitaba tener los materiales para hacer el contrapiso. Sí. Le faltaban ladrillos, además, para hacer el polvo, ¿sí? Claro, polvo de ladrillo. Se requieren más o menos 70.000 ladrillos para hacer el polvo de la cancha de tenis. Ese es el cálculo. No le importó mucho que necesitaba 70.000 ladrillos. Ese es un número, claro. Podés decir, bueno, qué sé yo, quizás se consigue así, polvo de ladrillo, 70.000 ladrillos. 70.000 ladrillos. Bueno, no le importó que necesitara tanta cantidad de ladrillos. Él dijo que, eso no lo desalentó. Y dijo, bueno, de a poquito un amigo le iba trayendo ladrillo. Una carretilla, mira, te conseguí 15 ladrillos. Y él agarraba un mortero. Y le empezaba a dar hasta que sacaba. Escuchame, con la cantidad de 70.000 ladrillos le terminaron trayendo el proyecto de madre de Plaza de Mayo. Le terminaron trayendo la cantidad de ladrillos que tenía ahí. Calculo que habrá usado muchos menos que 70.000. Le habrá quedado medio arcilla, medio polvo de ladrillo, un poco de piso. Bueno, pero lo importante era quién, o sea, al final de la construcción de eso, quién le iba a usar, como los hijos, las reglas, todo. Él tenía dos hijos y él le quería dejar algo a los hijos. Y quería que, si era posible, déjame tres burros. Quería, si era posible, darle la oportunidad a los chicos de hacerse un futuro jugando al tenis. Mirá que... Si tenían la oportunidad de poder jugar. Vio que Vilas le iba bien en el mundo. Y dijo, esto ese fue él visualizó ese sueño. Claro. Bueno, lo llevó a cabo con mucho esfuerzo. 70.000. Y fue tomando forma la cancha, digamos, rodeada de arbustos, cactus, una tierra que requiere mucha agua porque hay un calor del soberano ahí. Uh-huh. Y insistió que era el camino que quería él. Él quería eso y no había otra forma de convencerlo. Tenía que regar la cancha también, porque el polvo de ladrillo, si no se riega, con el viento se va volando y se te va yendo. Sí. Entonces agarraba y juntaba en una pileta de esas de lona. Sí, ¿sí? La pelopinche. Bueno, juntaba el agua de lluvia ahí. Entonces con balda, bueno, no había red de agua, así que no había presión para regar con una manguera como hacen acá los de las canchas de tenis. No, le iba dando así como baldazo. Cuando uno va a barrer esos pisos que están, que tienen tierra, claro. Esos pisos de piedra. Agarraba el balde, ping, baldazo, y le iba dando los baldazos. Mirá qué feroz. Uno de los hijos de Guernica, el sí. Menor que se llama Maxi, sí. Le fue un poco, digamos, no le fue tan bien, pero llegó por lo menos a algunos torneos regionales, a uh-huh. las finales. No logró, digamos, hacerse un futuro a través del tenis, tampoco su hermano. Pero allá en Jujuy, por ejemplo, llegó a una final en un momento, le dieron una copa. Eso fue, digamos, su hito en la historia del deporte. Bueno, pero ahí hay un proceso, inicia una cosa que... Exactamente, exactamente. Los nietos. Exacto, yo creo que la moraleja es esa, ¿no? Como una persona que nunca había visto a alguien jugar al tenis, uh-huh. nunca había visto una raqueta, nunca había visto cómo se jugaba, ni conocía las reglas, ni conocía cómo era una cancha, ¿sí? Ah. Averiguó cómo era una cancha y dijo, yo quiero una cancha de tenis. La voy a hacer. La voy a hacer. Y él, claro, trabajaba durante todo el día y de noche... ¿Sí? Cuando ya todo el mundo se iba a dormir, empezaba de a poquito, a la picota, de a poquito, a hacer la cancha. Le llevó unos cuantos años, pero lo consiguió y logró ver a sus dos hijos jugar al tenis. Que él que también quería jugar, pero cuando terminó la cancha ya no tenía ni ganas de jugar. Eso le pasó. Eso es lo que cuenta en el documental. Ya no tenía más ganas de jugar cuando terminó la cancha. Pero bueno, por lo menos la pudieron usar sus hijos. Y como una persona que de la nada misma tiene un sueño, lo puede hacer realidad... con muchísimo esfuerzo y esmero, aunque estés en el medio de un monte en Santiago del Estero. Está buena la historia, muy buena la historia. La Cancha se llama el documental. La Cancha, es un documental de Mariano Melamed. Se estrenó hace un mes más o menos. Yo estuve buscando a ver si se podía ver en algún lado, pero no encontré proyecciones. Calculo que en algún lado lo están andando, en algún centro cultural, o dentro de poco estará en la red, subido, seguramente. Escribiendo cine. Alguien tiene ahí ya una nota que le han hecho, evidentemente, o tendrá también la sinopsis. Mariano Melamed, yo te cuento rápidamente, antes de irnos, cómo descubrió a esta canchita, la cancha. Sí, claro, porque la historia, cómo encontraste esa historia. Él vivía en Francia, ¿no? Trabajaba para la radio de Francia, digamos, sí. La radio nacional. Y él cubría para, digamos, lo que es el sector de Latinoamérica, él cubría todas las noticias de Latinoamérica. Hubo una revuelta en Santiago del Estero y le hicieron hacer una nota sobre esa revuelta. Ajá. Se metió en el diario El Litoral. En el diario Litoral, a un costado abajo, decía, había un anuncio que decía, muestra de fotos sobre la cancha de tenis más extraña del mundo, una cosa así. Se metió y había un fotógrafo argentino, había descubierto esa cancha de tenis en el medio del monte y había hecho una muestra fotográfica sobre eso. Claro. Bueno, ahí él empezó a investigar y armó un guión, armó todo un proyecto y cuando volvió acá a la Argentina, presentó el proyecto, se lo aprobaron y salió este documental que se llama La Cancha. Mirá qué grande. ¿Mm? Buenísimo. Bueno, una gran historia de manos de Damián Morinelli. Hoy día de deportes y bueno, ya viene el ojo del huracán. Ya viene y el globo, ¿eh? El globo que... Necesita ganar el globo, tiene un partido, ¿eh? Sí, viene de una victoria, caída, pero viene una victoria, así que encadenar victoria siempre es bueno. Bien, perfecto, con la moral alta entonces. Sí, señor. Muy bien, los vamos a dejar entonces con el ojo del huracán. Nosotros nos vamos, yo los encuentro mañana, 17 horas, señor Morinelli. El lunes. El anteúltimo programa el lunes que viene. Es verdad, después viene un feriado y el último. Y sí, ¿no? Y el final del final. Un ciclo que se termina. Se finí. Casi 200 programas. Fua. Bueno, adiós. Hasta mañana.